Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, 17 horas 6 minutos, vamos a acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Vamos a tratar de contarles algunas cosas que están pasando, sobre todo y fundamentalmente acá en la ciudad de Buenos Aires, pero que en realidad tiene que ver con todo lo que estamos viviendo todos los argentinos, ¿no? Aunque uno lo que ve que está todo muy metido acá en la ciudad. A veces pienso si no hubiera sido bueno que se hubiera mudado la capital a otra provincia, ¿no? Hay gran responsabilidad de todos los que dirigen la ciudad y los que dirigen el gobierno nacional para hacernos la vida mucho más difícil en todo, ¿eh? Y en esto no, cuando hablo de la vida mucho más difícil, no estoy hablando en contra de los cortes ni en contra de los piquetes, sino en cómo te hacen la vida difícil desde los propios organismos del Estado, ¿no? Bueno, venimos, la semana pasada fue una semana realmente desastrosa, corte de luz en toda la ciudad, llegó en un momento a haber 115.000 personas sin luz, problemas de infraestructura en todas las escuelas, problemas de las escuelas que, aparte de algunos problemas que tenían por justamente los problemas responsables de las autoridades de la ciudad, porque no están muy bien las escuelas, ¿eh? No están muy bien. Hay muchos problemas, pero a esto se agregaba encima la falta de luz, la falta de agua. Algunos tableros de Desur que explotaron en varios lugares, y justamente en dos de los lugares que explotaron fueron uno acá en la ciudad, en la escuela Shopping, la escuela que está en Bartolomé Mitre y Pueyrredón. Escuela Shopping, ¿entienden lo que estoy diciendo? Eso le quedó el nombre, por suerte ya no es Escuela Shopping, pero allá cuando se pudrió todo, cuando se empezó a pudrir todo en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en educación, allá en 1990, cuando estaba el intendente, que era delegado del gobierno nacional, Carlos Grosso, tenía una, en principio, alguien que dirigía las escuelas, porque en esa época, como era la ciudad, no estaba el cargo, era una intendencia, no estaba el cargo de ministro. Había una, la que tenía el cargo de directora de escuela, que era Ana Lorenzo, que me acuerdo que vino a este programa, era al poco tiempo de que había comenzado el programa, y a los 6 meses de estar con Grosso, una mujer que sabía bastante de educación, no estuvo en desacuerdo con la ley federal, y ahí asumió Daniel Filmus. Yo creo que Filmus es justamente el emblema de la destrucción de la escuela. Filmus asume en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí, después tuvo cargos, después volvió a estar con, ya de ministro, con Ibarra. Después, bueno, fue a nivel nacional, estuvo como ministro a nivel nacional. Bueno, es el hombre que trabajó junto a Susana Decibe en la Ley Federal de Educación. Es el comienzo de la destrucción ya total de la educación, allá en el 90. ¿Vieron cuando ustedes dicen hace 30 años que la discusión, que la educación es un desastre? Bueno, Grosso hizo la escuela Yopin ahí en 11, ¿no? La escuela en un lugar, el Yopin abajo. Después hizo, bueno, el cuando lo tenía que renovar en la época del macrismo, se le dio de baja, nadie estaba de acuerdo con eso, nadie podía estar de acuerdo con eso. Bueno, es el ministro de, o el director de escuela de la escuela Yopin era Filmus. En ese momento en la ciudad de Buenos Aires había 17% era la matrícula privada. Hoy saben cuánto hay, 57%. ¿Saben con cuánto la dejó Ibarra? Con casi el 54%. Ibarra Tellerman. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque nosotros nos merecemos esas discusiones. Y estamos en otras discusiones que no tenemos absolutamente nada que ver los ciudadanos de a pie, ¿no? Ustedes fíjense, en la ciudad de Buenos Aires se está llevando adelante un foro por los derechos humanos. ¿Ustedes ven todos los que exponen en el foro por los derechos humanos estos días que está el foro? Y es el foro de la impunidad. Es un foro de la impunidad. Es decir, hay cantidad de funcionarios del gobierno, del INADI, de los ministerios, hasta la propia vocera del gobierno participa en algún panel, y después, bueno, hay también invitados internacionales. De lo que están discutiendo es ver cómo los funcionarios pueden salir impunes y que nadie... y robar y salir impune y que nadie los detenga. Eso es más o menos eso. Y han traído amigos del exterior, que trajo, por ejemplo, ayer cuando se reunió el grupo de Puebla con Cristina Fernández, han traído gente del exterior que ya no está en cargos, que nunca discutirían esto. Ejemplo, Boric no va a venir a decir eso, un presidente que está en Chile, que trata de ser lo más democrático posible, no puede venir a la Argentina a decir apoyamos a Cristina Kirchner, que está condenada por robar, o apoyamos a qué sé yo, a cualquier otro. Viene que es Evo Morales, que está peleado con el presidente Arce, porque Arce no le perdonó el quererse quedar, violar el referéndum que había votado la gente en Bolivia en contra de que siguiera el Evo Morales y Arce, y gente de Arce inclusive votaron en el Congreso para que estuviera después Yáñez, eso que muchos dijeron que era un golpe de Estado, que hoy está presa Yáñez, la que fue presidenta porque era del Senado. Bueno, ahí se dividió el MAS porque muchos decían, loco, no puede ser siempre Evo Morales, y Evo Morales está peleado con Arce, no tiene ninguna causa, nunca tuvo ninguna causa, pero apoya a una delincuente como Cristina, por ejemplo. Está Correa, que no puede entrar en varios países del mundo porque también tiene algunas causas, y bueno, es lo que podemos ver, lo que podemos sintetizar es un gobierno que sigue muy preocupado por la impunidad. Es lo único que le interesa, lo único que le interesa a Cristina, lo único que le interesa a Alberto. Y el ajuste viene galopando, el ajuste viene galopando, porque claro, porque han logrado una forma de gobierno con muchas extorsiones, con mucha plata dando vuelta, con muchas organizaciones que antes protestaban por cualquier cosa, pero ahora no protestan por nada. Por aquellos que protestan con los empresarios que aumentan los alimentos, que todos sabemos que los empresarios aumentan los alimentos, pero que en realidad el responsable final es el gobierno de Massa, Cristina y Alberto. Así que bueno, estamos ahí yo veo que hay todo un hostigamiento contra los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país, con los ajustes, con todo. Y este foro de derechos humanos, con las excepciones del caso, es un foro que organizan para eso. Ahora, yo no sé, el gobierno y varios integrantes del gobierno, nosotros todos sabemos que están asesorados por asesores de imagen, por consultoras, por todo. Yo no sé quién les dirá que hay que reflotar el tema de los derechos humanos porque la gente va a votar eso. Eso tuvo un momento. Veníamos de que el mismo peronismo que después habilitó para que se pudieran hacer los juicios, derogó la ley de obediencia debida y punto final, el mismo peronismo que había estado militando los indultos, logró eso, que realmente fue un logro importante. Eso le sirvió al gobierno durante mucho tiempo, sobre todo a Néstor Kirchner, lo que yo siempre cuento acá, aquello que Néstor llamaba por teléfono, que Estela Carlotto llamaba por teléfono a Néstor Kirchner Néstor Kirchner llamaba por teléfono a Estela Carlotto y le pedía que fuera algún acto, y ella le decía sí, iba a los actos, y mientras le iba pidiendo cargos en determinados lugares, en la Defensoría de los Derechos Humanos de la provincia, bueno, es decir, hacía eso, ¿no? Llamaba a todas las madres, Eva de Bonafini, que en esa época venía con serios problemas de caja, ya había dicho que Rodríguez Saá era un gran presidente porque le había prometido plata y se fue a los dos días. Todo eso, bueno, cooptó organismos de derechos humanos, todos los mismos que están ahora, que uno ya no puede ni decir que son de derechos humanos porque ya solo miran a los derechos humanos del pasado. Bienvenido, nosotros también lo miramos, pero con un espejo retrovisor para ver cómo avanzamos hacia adelante, y ponemos el acento en lo que está pasando ahora, ¿no? Durante la pandemia hubo desaparecidos, hubo gente que se mató en las comisarías, todo, nosotros lo denunciamos y los medios de comunicación estaban todos en silencio y los organismos de derechos humanos estaban en silencio. Así que bueno, se cooptó esos organismos, hoy ya eso no sirve. Hoy ya hay la juventud, es otra juventud, una juventud que nació después de la dictadura, tienen una imagen de la dictadura, pero no creen que se puede hipotecar un país defendiendo solo los derechos humanos del pasado. Como hoy no solo lo hace el gobierno, sino que lo hacen los organismos que ya no son organismos de derechos humanos, porque recordar el pasado ya serían organismos de la memoria. Y bueno, todo eso que hace que estemos discutiendo estas agendas, ¿no? Fíjense ustedes, el 8 de marzo destruyeron el movimiento feminista. Hubo dos marchas, una marcha directamente fue al Congreso a pedir que no persiguieran más a las mujeres, que era, en este caso, que no persiguieran a Cristina Fernández de Kirchner, que está condenada por robar, y que es muy probable que zafe, ¿eh? Porque tienen todos los jueces, y uno está viendo que van zafando todos, ¿no? Van zafando, bajan las penas, ya lo hemos contado acá varias veces. En general, el otro día salió Jaime, lo contamos acá también, no hay ningún ya funcionario preso, el que está preso está en la casa, como Jaime con tobillera, que después todos nos enteramos que seguramente sale, bueno, dicen que está enfermo, qué sé yo, Devido también está él estaba para estar preso o no está preso, Vudú ni que hablar, hasta da conferencias, así que es muy probable que no pase absolutamente nada, y si no, que recién vaya presa dentro de 20 años. Pero en realidad han metido toda esta agenda, que aparte creen que es la agenda electoral. Aparte creen que es la agenda electoral esto, que vamos a estar discutiendo esto, ¿no? Libertad a Cristina Fernández después de los robos que hizo o no. Ellos creen, y bueno, por ahora lo están instalando, y lo instalan en todos los medios, en todos los medios, de Clarín hasta el medio que se te ocurra, hasta el Destape. Y bueno, ahí dividieron, ¿no? Un sector, sobre todo vinculado en el Estado, trabajando, cobrando de este Estado, que fue a pedir eso, ¿no? La libertad de Cristina, más o menos. Y este 24 de marzo va a pasar más o menos lo mismo. Hay dos marchas, una oficialista que va a ir de Plaza de Mayo a Tribunales, y es la marcha contra la Corporación Judicial Nunca Más, es una de sus consignas, Corporación Judicial Nunca Más. Esta se va a movilizar desde Piedras y Plaza de Mayo a las 14 horas, es decir, una marcha para embarcar a los que van a ir ahí. Yo no creo que haya mucha gente que quiera que los presos, los que tienen que estar presos por robar, estén en libertad. La verdad que no creo. Pero todo es posible, ¿eh? Lo vamos a ver. Esto se hace en la ciudad de Buenos Aires, así que lo vamos a ver, aparte porque vamos a estar ahí. Y después la izquierda, que hace otra marcha a las 12 horas desde el Congreso a Plaza de Mayo. Seguramente pasará lo del año pasado, que la marcha anterior se queda un grupo de provocación para que no entre la otra. Yo he ido a las marchas, siempre hay grupos de provocación, sobre todo de la Cámpora, y algunos otros que, si uno no mantiene bien la cabeza fría, como he visto en algunas marchas, porque ya otros años pasó lo mismo, estas marchas se juntan solamente y equivocadamente cuando la izquierda decide ir junto con el oficialismo, porque hay otro gobierno como el de Macri, que bueno, pero que también ahí algunos sectores de izquierda se dividen, porque nadie quiere acompañar a un gobierno corrupto, o por lo menos hay mucha gente honesta que no queremos acompañar a gobiernos que tienen que ver con la corrupción. Así que ahora, bueno, también esto. Y yo les termino con algo, con esto. En estos días en Estados Unidos, la semana pasada, Trump dijo que el martes, este martes que pasó, lo iban a meter preso, y llamaba a movilizar en contra del Poder Judicial y de los medios de comunicación, que son que Trump ha tenido en contra a los medios de comunicación y ha tenido en contra al Poder Judicial. Eso es lo que dice Trump, ¿no? Es decir, lo mismo que dice Cristina. Fíjense ustedes los populismos berretas, porque muchos hablan de Trump, pero no hablan de Cristina, que es más o menos, es muy parecido. Los populismos pueden ser de derecha o de izquierda, pero siempre al ciudadano común lo cagan. Sea de derecha o sea de izquierda, al ciudadano común lo cagan. Porque los populismos hacen eso. Ven cómo juntan clientela para ponerla en contra de los que trabajan, de los que quieren llegar a lugares por méritos. Bueno, entonces tratan, en general, se juntan o juntan a través del clientelismo. Por un lado, el clientelismo VIP, que son los ministros, todo, como acá, que inventan ministerios para darle conchavos a determinados militantes. Tiene el clientelismo VIP y tienen el otro clientelismo. Y les hacen creer esto. Y algunos, bueno, aparte, algunos están más motivados por su cargo, porque le dan algo, porque tiene todo que perder, y van ahí, la persona está tirada y le dice, yo te voy a dar algo, y lo cooptan con eso. Y fíjense, Trump dice lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner, exactamente lo mismo. Lo persiguen Ahora se demoró, pero podría ir preso, parece por unos actos, porque extorsionó a una chica porno, que bueno, que había estado con él, bueno, toda una serie de cosas que tienen más que ver de alcoba. Pero ¿qué es lo que dice? El problema es la justicia, el problema son los medios de comunicación. ¿Se dan cuenta que es muy berreta este discurso? Bueno, hoy vamos a hablar de algunos otros temas, pero te cierro con salario mínimo vital. Abril va a estar en 80.342 pesos. Escuchá bien, 80.342 pesos. Ahí por la línea de indigencia. En junio recién 87.987. De 30 personas que habían, votaron 27 a favor. Uno se abstuvo, que es el Yasky, pues le da vergüenza aún él, siendo oficialista, recontra cristinista y responsable de este ajuste como diputado, le daba vergüenza firmar esto. Bueno, la CTA Autónoma también y Pablo Moyano. El resto, 27 representantes de trabajadores y de empresas, firmaron que con esto una persona puede vivir y puede tener de salario esto. ¿Se dan cuenta por qué hoy es fácil para las patronales? Con lo que tendría que ganar una persona, le pagan a tres. Bueno, vamos al primer tema. Hace muchos años, venía acá a la Argentina, muy jovencita, y venía con Toquinho y venía con Vinicius de Moraes. Miren de quiénes estoy hablando. Claro, muchos de que escuchan del otro lado, ¿no? Dirán quiénes eran. Pero bueno, nosotros que hacemos esta sección de los viejitos piolas que cantan, hoy tiene 76 años. Hablo de María Bethania. María Bethania es una de las mejores cantantes de Brasil. Es la hermana de Gaetano Veloso. Pero seguramente nadie pensaba en Caetano Veloso, porque ella tiene y se ha ganado el espacio que se lo ha ganado por sí misma, como creo que Caetano Veloso se ha ganado el espacio que tiene por sí mismo. A pesar de todo, vamos a poner un tema que dice y que se llama Felicidad. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei. Ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 34 minutos. Hay dos medidas que ha tomado el gobierno en estos días que creo que son fundamentales para poder discutir en qué momento nos encontramos acá en la República Argentina económicamente, ¿no? Y con las empresas de servicio. Una de las medidas que tomó el lunes, a mi juicio es bastante humo, es la intervención de Edesur. Puso el gobierno Massa, que es el que maneja este sector, el ministro de Economía, puso de interventor en Edesur a Jorge Ferraresi, que es el intendente, que sigue siendo intendente de Avellaneda. Y la otra medida fue tomada hoy con un decreto por el cual dice que, urgido por la falta de dólares, la escasez de las reservas y el avance inflacionario, el gobierno resolvió por decreto especificar la deuda en dólares de los organismos estatales como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Es decir, en realidad es una medida de especificación, pero uno quiere saber qué hay detrás de esto, ¿no? Y para eso pensamos que, como vimos ahí que mandó un tuit bastante interesante sobre esto, Jesús Escobar es candidato a presidente por el Movimiento Libre del Sur, mandó un tuit que dice: las nuevas medidas con bonos que van a anunciar no son otra cosa que tratar de calmar a los bancos acreedores dándole la plata de los jubilados. Les van a ofrecer un jugoso negocio vendiéndoles a 25 lo que les acaban de comprar hace poquito a 37 para que no se mueva el dólar. Jesús Escobar está en línea. ¿Cómo te va, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, sos de Neuquén vos, ¿no? Soy de Neuquén y estoy en Neuquén en este momento, bajo el sol neuquino. Bajo el sol neuquino. Bueno, Libre del Sur, primero ubiquemos un poco a los oyentes, porque viste, cuando hay ofertas así electorales nuevas, para saber más o menos de dónde vienen. Ustedes están con Tumini, ¿no? Exactamente, Humberto Tumini es nuestro secretario general, es el secretario general partidario, nuestro fundador, nuestro referente histórico, exactamente. Y estarían también con Isaac Rudney. También, con el Yuyo. Que con el Yuyo, nosotros varias veces lo consultamos a él por los índices barriales que también hace el ISEPSI, ¿no? Bueno, exacto, y que tanto ilustran de lo que realmente pasa en los barrios más humildes de la Argentina. Claro, que es todavía mucho peor que lo que vivimos en las ciudades, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los precios de los alimentos. Así es. Jesús, bueno, a ver, contame un poquito cómo es esto del cómo especifican el fondo de sustentabilidad. Bueno, mira, a mí me gusta hablar sencillo, Roberto, para que lo entienda si hay alguna abuela escuchando, si hay algún joven, porque en general, viste, los economistas te hablan con palabras raras y nadie entiende nada. Uh-huh. Más, si vos ves lo que dice el mundo financiero, dice qué buenas medidas que tomó el ministro. Y en realidad es muy malo para el país y particularmente para los jubilados lo que acaba de ocurrir. Para que se entienda. Y yo dije en ese tuit que vos leíste, las medidas que toma Massa son sencillamente medidas para regalarle plata a los bancos para que los bancos no le muevan la alfombra. Uh-huh. Y dije además, les están vendiendo al 25% del valor bonos que hace un mes le compraron a los mismos bancos a 37%. Y hago una analogía. Esto es más o menos porque claramente este gobierno, producto de haber seguido los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, tiene hoy a la Argentina en una situación de debilidad económica total. Estamos prácticamente en manos del Fondo Monetario Internacional y de los bancos, y de los sectores poderosos y de los super ricos en la Argentina. Uh-huh. Entonces esto es como si algunas familias y los jefes de esa familia se hubieran endeudado con un usurero, el usurero claramente es el Fondo Monetario Internacional, y para salir del paso, venden las joyas de la abuela. Uh-huh. Por supuesto, las joyas del abuelo, cuando uno está apurado, se venden a precio vil. Le dan 2 pesos por algo que sale 500 pesos. Claro. Eso es lo que está haciendo Massa. Está regalando la plata que los argentinos han ahorrado a lo largo de su vida y hoy jubilados esperan poder recibir. O sea, un masazo, para los fondos del ANSES, uh-huh, a los fines de pasar el charco, muy parecido a lo que hizo hace un tiempito atrás cuando hizo el canje de deuda, en donde les pateó la deuda para el año que viene con alguno de los bancos más grandes de la Argentina, pero a cambio de eso le entregó condiciones a pedir de boca de los bancos. O sea, uh-huh, si sube el dólar, se lo pagan a valor del dólar, si la inflación es más alta que el dólar, se la pagan al valor de la inflación, le pueden cambiar los bonos cuando quieran. Uh-huh. O sea, hay de alguna manera una menemización del gobierno, ¿no? Desde que está Massa hay un giro claramente hacia la derecha en donde, digo yo, el Fondo Monetario Internacional controla la economía argentina y están los bancos con una bolsa grandota recogiendo sus ganancias, que por supuesto es plata que se traslada de las mayorías populares, los trabajadores, las clases medias, los jubilados en este caso, a los bancos. Claro. Ahora, Jesús, lo que uno ve y que también baja en línea todos los medios, en esto que creo que están unificados, que nadie le da importancia a la deuda infraestado, porque justamente lo que vos estás diciendo es cierto, los jubilados van a tener un serio problema, porque es sacarle parte del fondo de sustentabilidad. Aparte, hemos visto en estos años que la gran variable de ajuste ha sido los jubilados, ¿no? Del primer minuto de este gobierno, lo primero que se hizo fue cambiar la fórmula de los jubilados y a partir de ahí, bueno, llegamos a lo que están ganando más de 5 millones de jubilados, que es no llega a cubrir absolutamente ninguna canasta, ni la de indigencia. Ahora, esto en algún momento alguien tiene que salir a decirlo esto. ¿Por qué no se dice que aparte de los 44.000 millones de dólares que le debemos al Fondo Monetario, más otra parte que hay de deuda externa, que hay una deuda infraestado con el ANSES y con el Banco Central, que con toda la deuda junta llegamos a más de 400.000 millones de dólares, ¿no? Mirá, vos fuiste muy claro. Había que ser más malo que Macri con los jubilados, ¿eh? Y este gobierno lo fue. Y todas estas medidas que se están tomando, incluyendo la dilapidación de los recursos de distintos organismos del Estado, porque bien lo señalás, acá no solo se dilapidan recursos del ANSES, sino también de otros organismos del Estado, tienen sobre la base la pensión plena de cumplir con las metas planteadas por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, además de un contexto complicado, hay que decirlo, un contexto complicado como es el tema de la sequía, pero ha dejado a este gobierno en manos de sectores a los cuales lo único que les interesa es el lucro. Entonces, obviamente, ante la necesidad de cumplir el 1.9 del déficit fiscal que le ha planteado el Fondo Monetario Internacional como límite para este año, están vendiendo las joyas de la abuela. Bueno, estas son las consecuencias que paga un gobierno que, en lugar de haber llevado la fraudulenta, la delictiva e ilegal deuda tomada por Mauricio Macri a un tribunal internacional, la legalizó y la legitimó. Y la refrendó. Estas son las consecuencias. Hace 4 años lo dije, no hay que pagar la deuda y hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, hay que ir a un tribunal internacional a denunciar a Macri y a la anterior conducción del Fondo Monetario Internacional. Porque si no, no solo van a endeudar a generaciones, sino las condiciones que te va a imponer para cumplir ese acuerdo del Fondo Monetario Internacional van a ser durísimas. No hubo que esperar 8 años para que ocurriera eso. Al año, a los meses ya estábamos viendo esto, y hoy lo estamos viendo brutalmente, con lo cual te deja en una debilidad extrema, incluyendo cuando ocurren situaciones como la sequía, que hoy, por supuesto, que achica aún más las posibilidades de acceso a dólares por parte del Estado. Claro, y claro, porque aparte tenemos un modelo, hay que decirlo, cuesta, pero es un modelo agroexportador. Siempre les están esperando los dólares del campo, no hay otra cosa, ¿no? Y además, un modelo, como digo siempre, que defiende la tasa de ganancia de los super ricos. Porque vivo en Neuquén y acá las empresas petroleras y gasíferas se las llevan en pala. Está ocurriendo con el litio o ocurre con los minerales. Ninguno de los gobiernos que ha habido en los últimos 15 años en la Argentina ha tenido la capacidad de pararse desde un lugar de soberanía nacional, desde un lugar de patriotismo, para modificar la renta de los sectores más concentrados de la economía que operan en el país, algunos de carácter nacional y la gran mayoría de carácter transnacional. Si nosotros no tomamos esos recursos para generar un proceso de inversión que genere un proceso productivo en la Argentina que le agregue valor a nuestras materias primas, vamos a seguir siempre dependiendo del campo y cíclicamente nos vamos a encontrar con estas situaciones de cuello de la situación externa, de cuello de botella de la situación externa, que es una de las bases que origina esta situación que estamos viviendo hoy y que lleva a gobiernos débiles y dirigentes faltos de coraje, bastante poco patriotas, como es el caso de Massa, a tomar decisiones como las que vimos recién, vender las joyas de la abuela. Claro. Jesús. Cuando ahora tomaron los bonos de los jubilados, pero todos los meses entregan vaca muerta, todos los meses entregan una cantidad de factores o de poleas de la economía que se podrían poner al servicio del desarrollo del país. Por eso también yo digo que esta clase política cobarde hay que echarla con los votos, no sirve para nada. Acá hay que hacer algo nuevo en la Argentina. Jesús, y cuando decide hacer algo nuevo, ¿qué sería básicamente y en 2 minutos lo que habría que hacer? Sabemos que pronto vas a estar en campaña electoral, ahí te vamos a llamar con más tiempo, pero ¿qué habría que hacer hoy en esta situación que estamos? Yo voy a ser presidente, Roberto, y voy a hacer un gobierno para el pueblo, no para los ricos. Y hacer un gobierno para el pueblo es poner nuevamente en pie un nuevo estado benefactor, como el que supimos vivir no hace muchos años en la Argentina, en donde algunas cuestiones, algunos derechos básicos vuelvan a ser derechos y no privilegios como hoy, como por ejemplo tener casa, trabajo, seguridad, hospitales, jubilación y poder comer. ¿Para eso qué se necesita? un Estado fuerte, un Estado que proteja al débil, un Estado que limite a los poderosos y a los super ricos, y por sobre todas las cosas, una clase política con coraje y patriótica. Te lo dije en menos de 2 minutos, ¿eh? Está muy claro, Jesús. Bueno, y un agregado. Vos leí algunas declaraciones tuyas sobre la intervención de Sur. Quisiera, por 180 días, ¿no?, con Jorge Ferrales, y quisiera que cuentes un poquito de eso. Esa intervención es un chiste, o sea, en primer lugar llega tarde, es sencillamente un maquillaje para que la gente que ya está repodrida después de más de 3 semanas de apagones, que los comerciantes que han perdido sus mercaderías, productores que han perdido sus materias primas, no estén más enojados de lo que están, ¿no? Pero la verdad es que llega tarde, hace largo tiempo que habría que haber intervenido Edesur y varias otras empresas privatizadas que lo único que hacen es lucro sin ningún tipo de inversión, sin ningún tipo de control por parte del Estado, organismos de control y de fiscalización, que es lo que dicen que van a hacer ahora, hay de sobra en el Estado, pero siempre estos gobiernos hacen la vista gorda sobre las empresas, que lo único que hacen es llenarse los bolsillos y nunca invierten y nunca le mejoran el servicio a la gente. Está muy claro. Bueno, Jesús, yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Te mando un abrazo grande, y después, ya cuando más esté avanzada la campaña, volvemos a charlar, si te parece. Sí, cuando tú quieras, Roberto. Muchas gracias por esta comunicación, un saludo muy grande a tu audiencia, y los abrazo desde el corazón, desde acá, desde la Patagonia. Gracias. Yo ando toda la semana por allá, por Buenos Aires. Gracias, muy amable, un abrazo grande. Hablábamos con Jesús Escobar, del Movimiento Libres del Sur. Bueno, una posición sobre lo que está ocurriendo. Como siempre que hablamos, siempre los temas son polémicos, aunque hay cosas que son bastante transparentes, ¿no? Lo de el Fondo de Sustentabilidad y el ataque a los jubilados. Esto de que le pagan con lo que en otra época le pagaban a un jubilado, ahora le pagan a 3 o 4. Y eso que nunca tuvimos buenos gobiernos para con los jubilados. Pero peor que esto, creo que no ha habido absolutamente nada. Bueno, ahora vamos a un tema que venimos poniendo, el tema más exitoso de año por año. En este caso vamos a escuchar Mr. Sandman por The Chordettes. Este fue un tema éxito en 1954, se escuchaba por todos lados y acá en Argentina también. Escúchenlo. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, bum, bum, bum. Give him 2 lips like roses and clover. Bum, bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. sandman, someone to hold, someone to hold, would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo necesitamos una alternativa por fuera de la grieta, no? Nosotros acá vamos a tratar, y durante el después cuando empiece la campaña electoral, escuchar varias voces, sobre todo aquellas que están por fuera de la grieta. Hoy todo suma muy poco, pero por ahí sería bueno ya ir pensando en una alternativa, porque tenemos un futuro bastante incierto, ¿no? Y esto lo ven muchos jóvenes, ¿eh? Uno ya empieza a ver, ¿eh?, cerca, conocidos, que se van, chicos que se van a trabajar a otro lado. Y a su vez también se ve que hay muchos jóvenes que no trabajan para acá, que trabajan para afuera, ¿no? Haciendo home office, trabajan para el exterior. Es decir, como que se está dando esta cosa, ¿no? Algunos que viven acá, pero viven gracias a que están cobrando sueldos de afuera, que son 3 o 4 veces más altos, 5 o 6, que los que se cobran acá, y después otros chicos que directamente se van afuera. Bueno, lo que no para son los ataques a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo digo a la ciudad, no a la Reta, a la ciudad, porque cuando hablamos, tenemos alguna discusión. Por ejemplo, yo estaba pensando con el tema de Sur. Yo en mi barrio tengo 4 o 5 edificios que se terminaron y que todavía no están habitados, y que van a estar habitados. ¿Qué va a pasar cuando esa gente se enchufe a la luz? ¿Qué va a pasar? Es una ciudad, es raro todo, ¿no? Se habla de que el censo da más de 200.000 viviendas vacías, y todos los días aparecen nuevos edificios en la ciudad. Ahora se está parando un poco, pero hay cantidad de edificios. No habrá que ver y discutir sobre eso, si ya parar esto, parar los negocios inmobiliarios, y ver, se hacen estudios de medio ambiente, se hacen estudios para ver si hay sustentabilidad, qué va a pasar con la luz, con el gas. Esto no afecta a que los otros tengan menos. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué va a pasar con el agua? Bueno, parece que habría que ver eso por un lado. Y por otro lado, esto que hablo de los ataques. Miren, el otro día hubo una presentación por las comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Están saturadas de presos. Hoy hay en Cava 1.155 presos en las comisarías. La capacidad de todas las comisarías es de 543. Es decir, que hay más del doble de presos en las comisarías que los que debería haber. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué hace el gobierno de la ciudad con esto? Y creo que hay un problema, porque hay detenciones, evidentemente, gente que ha cometido algún delito, mucha gente que han agarrado infraganti, que queda en la comisaría. El problema es que para con este enfrentamiento que hay de todo el país, diríamos, gobernadores, sobre todo los peronistas, y sobre todo el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la nación, con esto de joder a la ciudad de Buenos Aires, creen que joden a la ciudad de Buenos Aires, no joden a la ciudad de Buenos Aires, no joden a todos. Porque llega un momento que más de un preso sale porque no lo pueden tener, porque encima es una violación a los derechos humanos si tienen en un lugar metido a un preso y hay a cinco presos y tiene que haber uno, o a tres presos y tiene que haber dos o uno. Entonces, la responsable de la penal de la que tendría que estar viendo y dándole lugar a las cárceles de estos presos, que es María Laura Garrigós de Riebori, no le da bola al gobierno de la ciudad cuando le piden y le hacen presentaciones. Ahora hay presentaciones judiciales, porque bueno, hubo unas denuncias del sistema de control de cárceles que dice la ciudad no puede estar así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque si los servicios penitenciarios no dan lugar, ¿qué hacemos? ¿Habrá que hacer una cárcel en la ciudad? No sé, me parecería que sería bueno que hubiera un debate, que todos escucháramos, que con Garrigós de Riebori y alguien del gobierno de la ciudad, para ver quién es el responsable. Si ella le está diciendo, bueno, construyan una cárcel, ¿habrá que construir una cárcel acá en la ciudad? Bueno, ahí tenemos un problema, Tenemos un problema y que tiene que ver con todo esto de ver cómo se esmerila a la ciudad de Buenos Aires. Porque, insisto, esto no es un problema con la Reta. Este no es un problema porque la Reta aparte puede demostrar esto. Es decir, bueno, no, yo quiero mandar los presos y no me los aceptan. Es un problema con todos los que habitamos la ciudad de Buenos Aires, que parecería que todos se están poniendo de acuerdo para que sea invivible. Por un lado, con el deterioro que ha habido en todos los servicios, responsabilidad del gobierno de la ciudad. Lo que pasa en educación, lo que pasa en salud, lo que pasa con la falta de vivienda, lo que pasa con las pocas posibilidades de la gente que hay en esta ciudad. Y por otro lado, con el ajuste tremendo que está haciendo el gobierno nacional y que afecta mucho a la ciudad de Buenos Aires, sobre todo a todos aquellos que trabajamos y, como bien decía, o a los jubilados, que son más de 700.000 en la ciudad, que, como bien decía, parece que con el sueldo de que tendría que ser de uno, pagarle a tres está bien visto, por lo menos por Massa, ¿no? Y por Cristina Fernández de Kirchner y por Alberto Fernández. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas, 6 minutos, se movió el banco, así que ahora nos está operando Paula, a la cual saludamos y le agradecemos. ¿Qué tal, Paula? Bueno, se está llenando la casilla de mensajes de candidatos, ¿no? De candidatos de diferentes tendencias, y algunos hacen propuestas, ¿no? Por ejemplo, acá me acaba de mandar algo la gente que le hace prensa a Bullrich, a Patricia Bullrich, que dice que está en Córdoba y que está presentando un programa de educación dual, 3 días en la fábrica y 2 días en las escuelas, un plan para las escuelas técnicas de todo el país y planteó un plan nacional para jóvenes desempleados. Bueno, leo esto, vino la gacetilla, es mucho más largo, pero evidentemente hay mucha gente que se está moviendo, no la gente que nosotros quisiéramos, no los que generan una alternativa. Recordemos Patricia Bullrich, yo la llamo la saltimbanqui de la política, ¿no? Recuerdo que fue diputada de Menem, y Menem fue el que destruyó las escuelas técnicas. Bueno, ahora manda un plan, qué sé yo, se habrá arrepentido de todo eso. Recordemos que también fue ministra de la Rúa. Recordemos también que fue montonera, es decir, él fue montonera y da esto, ¿no? Porque fíjense ustedes, para que tiene que ver con lo que hoy decíamos al comienzo, Cristina Fernández de Kirchner aparecía junto con Néstor Kirchner como que estaban cerca de la JP, de los montoneros, y era mentira. Y es más, mucha gente le decía a Cristina la montonera, ¿no? Y era totalmente mentira. Es decir, se habían, en esa época habían estado en lealtad, es decir, en los tibios, en los que estaban más cerca, digamos, haciendo equilibrio, pero más cerca de la derecha peronista, más con Perón. Y sin embargo, Patricia Bullrich, muchos que dicen que Cristina es montonera están con Patricia Bullrich, que en realidad la que fue montonera en serio fue Patricia Bullrich. Yo milité con ella, no en la misma agrupación, en otras agrupaciones, pero la conocí. Ella manejaba en los 80, cuando sale de la cárcel Juan Carlos Dante Gullo de la JP, él y Patricia Bullrich son los dos responsables de que dirigen la Juventud Peronista, ¿no? Y bueno, y ella venía del montonerismo. Hemos tenido algunas charlas en la época que ella usaba el pelo afro, porque usaba esas cabelleras así, y andaba siempre de vaquero y como es, y campera de jean, siempre andaba así. Supongo que tenía varias, porque plata nunca le faltó, ¿no? Bullrich, aparte de la familia que viene. Pero bueno, en realidad ya venía de ahí. Después, bueno, de repente yo la vi un día que cambió el look y fue diputada de Menem, pero siempre dentro del peronismo, y estas ideas que ella tiene siempre tienen que ver con ideas que son del peronismo, es decir, tienen una formación ella, Pichetto, Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, que su formación es peronista, y por eso tienen algún problema para encarar muchas cosas, porque se van bandeando, ¿no? Vieron que el peronismo contenía todo, entonces a veces te hacen el verso por izquierda y después te empoman por derecha. Bueno, vamos ahora a algo que sí tiene que ver con los derechos humanos, que lo quiero pasar. Siempre cuando yo paso estas notas digo, y sobre todo para los chicos jóvenes, el pasado hay que verlo como espejo retrovisor, lo voy a decir miles de veces. Si uno mira el pasado como lo mira este gobierno para votar y después ajustarte, no sirve para nada. ¿De qué me sirve que reivindique la lucha que tuvimos en los 70 y qué sé yo, si después ahora, en los 70 teníamos un 3% de pobres y ahora tenemos un 40 y pico%? ¿De qué sirve? Es humo, es verso. Pero bueno, más allá de esto, esto me tocó muy de cerca en la época que yo militaba y se los quiero contar. Apareció un nuevo centro clandestino hace poco, el centro clandestino Base Pomar en Nueva Pompeya. En realidad en Chiclana y Pomar, ¿no? Un lugar que ahí estuvieron secuestrados de algunos compañeros de militancia mía y aparecieron nada más que tres, y cuatro quedaron desaparecidos. Fue un día muy triste el que se llevaron estos compañeros que torturaron en ese centro y de ahí desaparecieron. Fue el 20 de mayo de 1977. Bueno, el día lunes se hizo una señalización. Yo quiero que todos lo tomen esto, insisto, como espejo retrovisor. No como una política de reivindicación de los organismos de derechos humanos, que no hay que reivindicarlo para nada, que están casi todos cooptados. Bueno, vamos a escuchar. Ahí desaparecieron Carmen Candelaria Román, Luis Cervera Novo, Juan Cesario Arano, Ricardo Isidro Gómez, todos militantes del Partido Comunista. También desaparecieron otros tres que aparecieron después, que fueron uno, Juan Carlos Comínguez, Miguel Lamota y Miguel Prado. Juan Carlos Comínguez, tengo la suerte de que es uno de mis mejores amigos, con el cual estoy en contacto siempre, y la verdad que esto nos hizo muy bien, el haber encontrado el lugar donde había estado el secuestrado, que por suerte se salvó él, pero lamentablemente cuatro no. Hizo muy bien porque cierra una etapa de la vida, y a veces a nuestra edad, él es un poco más grande que yo, le vino muy bien, como creo que le vienen bien a mucha gente cuando se entera. Bueno, acá me tuvieron. Estuvimos buscando esto hace mucho tiempo. Yo estoy con este tema desde mayo del 77, que me empecé a mover por esto en plena dictadura. Por suerte, yo zafé, pagué algún costo, alguna cana, qué sé yo, pero zafé. Pero bueno, por eso hoy lo quería traer el tema. Yo trato de no hablar mucho de esto porque sé que ha sido muy manipulado, muy usado, y muchos hacen plata con esto, han hecho plata. Yo soy de aquellos que estuve con aquellos que lo que menos interesaba es la plata. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido ya antes de ir al audio. El ministro Guado de Pedro, que va a ser por ahí candidato a presidente, cobró 400 y pico mil dólares de indemnización. Y yo siempre pienso, inclusive a veces uno decía, uno tenía que haber desaparecido para que después los hijos estuvieran bien. Qué feo, ¿no? Qué feo. ¿Qué pensarán esos hijos? Y sobre todo cuando quieren ser presidente de la nación, haber cobrado tanta plata por un padre muerto, asesinado. Es feo, para mí es feo. Ojo, tiene que ver solo con la ética, pero para mí es feo. Yo no sé si habría que cobrar. Muchas veces me dijeron, che, ¿estuviste en cana? Pasá que vaya una ventanilla. No sé, yo no me da para eso, a otros le da. Bueno, señalizaron la base Pomar de Nueva Pompeya. Este era un centro clandestino de la CIDE. Vamos a escuchar a Mariana Cervera Novo, la nieta del gallego, así le decíamos, el gallego Luis Cervera Novo, había nacido en España, me acuerdo. Y también vamos a escuchar a una militante, que es, creo que, Luz Martínez de Pompeya, no olvida, escuchen. Hoy estamos acá con la presunción de haber encontrado este centro clandestino que hace años que veníamos intentando conocer y que sea señalizado de algún modo. Como a toda familiar que busca un desaparecido, lo más trágico siempre es no saber dónde estuvo ni tener sus restos. Entonces iniciamos a partir del 2004, los que somos nietos por ahí, a investigar y a buscar y abrir, a golpear puertas para reconstruir lo que ya nuestros tíos, mi padre, habían iniciado. Este era el lugar del cual estábamos buscando hacía tiempo, que sea reconocido como un centro clandestino en el cual estuvo esta base Pomar de la CIDE, alojados estos compañeros y mi abuelo. Es importante señalizar para no olvidar para recordar, y también para quienes todavía no sabemos dónde están nuestros seres queridos, es también una manera de reparo empezar por este camino, ¿no? Señalizar para juzgar, señalizar para recordar. Ya sabíamos, teníamos algún dato de que acá había funcionado un centro clandestino. Hicimos toda una investigación con compañeros de la Cámpora que tenían el local acá y nadie sabía nada. La verdad que no pudimos hace 8 años rescatar nada. Por suerte la investigación llegó a fondo, que viene de mano de Orleti, del centro clandestino Orleti, y bueno, al descubrir esto, la verdad que para nosotros fue un hallazgo importantísimo, porque si bien sabíamos que había funcionado, no conocíamos ningún sobreviviente ni ningún familiar que pudiera dar cuenta de eso. La idea es que no queden 30.000 nombres anónimos, sino que cada baldosa tenga nombre y apellido de los compañeros que vivieron, que militaron, que fueron detenidos en la huella de los compañeros en las veredas de la ciudad de Buenos Aires en principio, y se extendió a todo el país. Bueno, apareció ese lugar. Ese lugar lo manejaba Aníbal Gordon. Quiero agregar, aprovechar esto, porque también en estos días está el juicio a Américo Balbuena. En este momento se está llevando la audiencia con los alegatos de la querella. Va a ser más que nada un juicio simbólico, ¿no? Pero quiero decir algo que la otra vez lo decía en este programa Eduardo Sartelli, y que yo coincido totalmente. El kirchnerismo montó un aparato de espías impresionante, con Milani a la cabeza, y el kirchnerismo, el peronismo, logró mucho de lo que logró gracias a ese aparato de espías. Yo tengo, no lo puedo decir acá porque sería un escándalo público, porque es me lo rebatirían palabra de uno contra palabra de otro, pero hay un grupo de periodistas que no fueron cooptados por plata, fueron cooptados porque a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner le gustaba mucho tener las carpetas, y entonces los llamaban. Entonces algún periodista decía una barbaridad, digo, que por ejemplo las barbaridades que digo yo, si la dijera en un medio muy grande acá, lo que me ha pasado, algún correo, alguna vez que le mandaron a la radio que me echaran, qué sé yo, pero saben que mucho desde acá no es lo mismo que salir en otros medios, ¿no? Sí, esto sin subestimar a estos medios, pero no, porque aparte no lo puedo subestimar porque trabajo yo acá. Entonces lo llamaban y le mostraban la carpeta y lo cooptaban. Y hoy tenemos cantidad de comunicadores ultra acá cantidad, que fueron así, y que no es por plata, es porque por ahí alguno estaba vinculado pedofilia, bueno, diferentes cosas. Dejémosla ahí. Yo tengo datos, pero no los puedo tirar, sería un escándalo, porque sería un escándalo. Entonces, yo les digo, esto de Balbuena fue entre el año 2002 y 2013, que él se infiltró en los medios alternativos de comunicación. Hoy tienen menos gente infiltrada porque realmente han cooptado digamos que una gran cantidad de medios alternativos han sido cooptados por el gobierno. Entonces no necesitan de mandar agentes, aunque en algún lugar pueden mandar o pueden tener algún agente que haga radio. Ahora, en esa época que el movimiento alternativo empezaba a ser fuerte, a nosotros, a los medios de comunicación alternativa, nos mandaron a dos. Uno, que Alberto Amarilla, que participó junto a muchos de nosotros en la Red Nacional de Medios Alternativos, que era, descubrimos después que era un servicio de inteligencia del batallón 601. Cuando se descubrió, desapareció el hombre. Y estaba haciendo un programa, estaba en los medios alternativos haciendo un programa de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y el otro, que era Américo Balbuena, que está siendo juzgado y que en algún momento le vamos a dar más tiempo. Pero este gobierno no desarmó los sótanos de la democracia, al contrario, está todo más sofisticado. En estos días, ustedes van a ver y muchos van a decir, ah, pero mirá qué bueno, denunciaron porque había jueces, lo del lago escondido, mirá qué bueno. Sí, pero no ese es el problema. El problema es que todo eso lo tomaron de teléfonos que hackearon. Y así como le hackearon a esos jueces, al ministro D'Alessandro de la ciudad de Buenos Aires, te lo pueden hackear a vos si hablas en contra del gobierno. ¿Entendés? O se lo pueden hackear a otro, o pueden perseguir gente, o pueden hacer lo que han hecho siempre. En una época te perseguían con la FIP, en otra época con los milicos, bueno, lo que ha hecho el kirchnerismo siempre. Así que eso, estemos atentos, porque cuando aparece una noticia así con escuchas, sean de quien sean, fíjense, hay un aparato atrás, de servicio de inteligencia. Y ojo, porque en un allanamiento que hicieron ayer, aparece que hay vinculaciones con jefatura de gabinete. Ojo con eso, todavía no está desarrollado. Así que todo eso que muchos están manejando, mirá lo del lago escondido, mirá lo que decían los jueces, es un problema porque, de entrada, son todas cosas que han sido tomadas de una forma ilegal por servicios de inteligencia, que a mí, como viejo militante de izquierda y periodista, no me gusta. No me gusta que lo hagan ni con uno ni con otro. Cuando son escuchas de jueces, está todo bien, después que las den. Pero cuando son escuchas de aparatos parapoliciales, paramilitares, los que tenía armado Milani, los que tiene armado el kirchnerismo, a mí eso no me gusta. Vamos a cambiar de todo, porque como esto es de noticia, porque como esto es pluralismo. El Frente de Todos presentó la semana pasada en la legislatura un proyecto para un ingreso complementario en la CABA. Vamos a escuchar a Matías Barrota de Viña y a un amigo de la casa, que no... Itaí Hagman. Estamos hablando, es una política para que todos aquellos porteños que estén por debajo de la línea de indigencia puedan tener un acompañamiento del Estado para poder alcanzar ese monto mínimo todos los meses actualizado junto con la canasta. La idea de esto surge, por un lado, por la situación de absoluta injusticia que provoca que existan personas que no tengan lo mínimo para poder alimentarse. Lo que estamos presentando hoy acá es una política para la ciudad de Buenos Aires para terminar con la indigencia que alcanza 250.000 personas. Por un lado, lo que decimos es que hay recursos, porque los números que presentó el propio gobierno de Larreta muestran que hay 130.000 millones de pesos de superávit el año pasado. Y por otro lado, lo que vemos es, en estos dos meses, creció el 19,4% el costo en la ciudad de Buenos Aires de la canasta básica. Cuando hablamos de indigencia, hablamos de lo mínimo, hablamos de pobreza extrema, hablamos de que una persona pueda solamente alimentarse con lo básico. Es decir, no vamos a estar alcanzando una meta con esta ley, sino que vamos a estar poniendo un piso para terminar con la pobreza. Por supuesto que si a nivel local o a nivel de los gobiernos subnacionales se pueden avanzar en políticas de esta naturaleza, bueno, va a ser una gran ayuda para la política nacional, sobre todo en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, que tiene los recursos para hacerlo, y si lo hiciera la Ciudad de Buenos Aires con sus propios recursos, obviamente haría más sustentable fiscalmente la medida a nivel nacional. Muchas veces sucede que el gobierno nacional, el Estado nacional, tiene políticas sociales, por supuesto, en todo el territorio, incluyendo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el gobierno local, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sin duda, podría perfectamente hacerlo porque cuenta con los recursos suficientes para garantizarlo. Nosotros creemos, así como lo hacen el llamamiento a muchas iglesias, como lo hacen muchísimas organizaciones que trabajan con la extrema pobreza, que hay temas que tienen que estar más allá de los colores políticos, que tenemos que poder ponernos de acuerdo. En este caso, la Ciudad de Buenos Aires puede dar también un mensaje, una ciudad que tiene, como decimos, los recursos, pese a la victimización, lo acaban de poner blanco sobre negro. Me parece que sería una muy buena señal para todos, y aunque sea por malas razones, vemos que Larreta en campaña electoral está tratando de hablar de educación, de hablar de cuestiones que no han sido su prioridad. Bueno, creo que acá tiene una oportunidad de demostrar que efectivamente quiere construir una ciudad un poquito más igualitaria que esta desigualdad que se ha acrecentado en todos estos años. Esto decía Barrota Beña y Tai Hamma, ¿no? Una cosita, Para mí esto es una noticia, que pidan un ingreso de 80.000 pesos. Por ahí no lo sabe Hackman, que una vez discutimos fuerte en este programa, porque él decía que los jubilados iban a estar mejor. Bueno, demostró todo que están mucho peor, que inclusive con el macrismo. Hoy los jubilados no llegan a 73.000 pesos, ¿no? Entonces es medio raro, es medio raro que los que ajustan a nivel nacional después le pidan algo al gobierno de la ciudad. Yo coincido con ellos que acá hay dinero, es cierto que hay dinero. Ahora, acá hay políticas que dependen lamentablemente del gobierno nacional. A mí me gustaría agarrar y decir, che, echarle la culpa a la Reta de la inflación. A mí me gusta, porque está bueno, le echamos la culpa a la Reta de la inflación. Es mentira. Y el problema fundamental que hoy tienen los trabajadores es la inflación. Entonces este Barrotaveña, lo primero que tendría que decirle a Itaí Hackman, que votó todas las leyes de ajuste, todas las leyes de ajuste votó Itaí Hackman. La ley de la fórmula de los jubilados de ajuste es una ley votada por Itaí Hackman, que lo hemos discutido acá. Decirle, bueno, está bien, pidámosle lo que sea al gobierno de la ciudad, pero loco, con esta inflación, hoy, ¿a quién le van a dar los 80.000 pesos? ¿Qué va a pasar con los jubilados que ganan menos de eso? Y con el que hay más de 200.000. ¿Es para ellos? Es decir, darles aparte de la jubilación 80.000 pesos a cada jubilado. ¿Quiénes son los que están por debajo del nivel de indigencia? Porque un jubilado está debajo del nivel de indigencia. ¿Es para los jubilados esto? ¿O no? ¿Para quién es? ¿Es para los militantes de Patria Grande? ¿Para quién son los 80.000 pesos? Que hagan un listadito, porque hacer esto, o esta cosa política, a ver, yo voy y le exijo a la Reta que dé un ingreso complementario en la ciudad para marcar tendencia, porque andáis, ¿por qué no se lo piden a Gildo y Frank, que están peor que acá, con el peronismo en Formosa, o con el peronismo en Salta, o con el peronismo en Catamarca, o con el peronismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no lo piden? ¿Por qué no? Porque tienen que hacer política. ¿Les parece que esto les va a dar votos? Y muchachos, se equivocan, ¿eh? Me parece que se equivocan. Y bueno, y ahora cierro con una cosa que no quería dejar pasar, porque esto es histórico, y ustedes lo están escuchando acá. En Neuquén, por primera vez, McDonald's va a tener delegado. Es decir, por primera vez en la historia de McDonald's en todo el mundo, y en la Argentina, se eligió un delegado en McDonald's. Vamos a escuchar un minutito a María Emilia Villar, que está en el shopping Alto Comahue, en el McDonald's, cuando se vota, y que de paso cuenta cómo Recursos Humanos los perseguía. Está todo ahí. Escúchelo atentamente. Hoy es un día histórico. Hoy se eligió delegados en un local de McDonald's del shopping Alto Comahue de la ciudad de Neuquén. Esto es histórico porque la empresa está desde el año 1986 en Argentina y nunca tuvo delegados. Y hoy iniciamos el camino para poder saldar esa deuda que tenemos con los trabajadores de servicios rápidos. Quiero darle las gracias a todos los trabajadores que tomaron el coraje de emitir su voto y elegir su representación dentro del trabajo. A pesar de que la empresa los intimidó y los amenazó. Estamos en la elección de delegado de McDonald's y él es Gustavo Lobos y está filmando a los trabajadores que se acercan a votar. Hoy son las elecciones de McDonald's y acá tenemos una compañera que le está manifestando a Gustavo que no la filme. ¿Por qué filmás a los trabajadores? Es un derecho constitucional. Vos sos de Recursos Humanos, trabajás para la empresa McDonald's. No deberías estar sentado acá. No pudieron frustrar el proceso electoral. Quiero darle gracias a todos los que estuvieron presentes y compartieron este día tan importante para los trabajadores y trabajadoras de la actividad, en este caso de servicios rápidos. No estamos dispuestos a negociar con la representación de los trabajadores. No estamos dispuestos a dejar a un trabajador sin representación donde corresponda. A partir de hoy empezamos a saldar esa deuda de años. A partir de hoy empezamos a caminar y a construir para y por los trabajadores. Bueno, esto es histórico, ¿eh? Hay un delegado de McDonald's en Neuquén. Bueno, vamos a un cortecito y ya entramos en el último tramo. Vamos a ver si nos cuentan algo de cine. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 36 minutos. Claro, vine corriendo, ¿viste? ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. ¿Cómo estás? Qué bien que se te ve con esa remera de Boca. Estos son los momentos que hay que estar más con Boca, ¿no? Siempre, siempre. Ni me doy cuenta, a veces me pongo algo de Boca, así lo tengo de adherido. Claro. No pudimos ir a la cancha, nada. No pudimos ir a la cancha, menos mal, ¿no? Zafamos. Creo que el sistema este de choto para sacar entradas nos privó de, o mejor dicho, nos protegió de alguna manera, ¿no? Bueno, así que, pero igual, escúchame, no vamos a poder ir nunca. Bueno. Por cómo está jugando Boca, digo. Ah, por eso. Y tal vez al revés, tal vez los socios, los abonados que están tan tranquilos con su plateíta, por ahí dejan de estar tan tranquilos. Sí. Y empieza a haber un poco más de lugar, ¿no? Esperemos, pero bueno. Es complicado, nos queda chica la cancha, eso es cierto. Vos que tenés el contactos ahí, oh, con Boca, todo. Contactos, no te voy, sí, a preguntar por Diceo, porque Diceo parece que anda con bronca, pero bueno, lo de Diceo déjalo ahí. Vos que tenés contactos, claro, sí, es un tipo que tendría que estar en cana, ¿viste? Por ahí se lanza como candidato, si hay año de elecciones en Boca, claro, también. Claro, por ahí se está lanzando, ¿viste? Que está saliendo, claro, en algunos medios. Bueno, sí, por ahí se lanza. La hizo unas declaraciones temerarias, porque dijo que él había ido preso por no dar nombres. Claro. Y en esa época estaba con Macri, ¿no? Claro. Es decir, sí, que como que lo protegió. Por proteger a alguien, dijo. Como, claro, que protegió a gente de la comisión directiva. Sí, hay la historia de la barra brava de Boca siempre estuvo bastante atravesada justamente por esto, ¿no? Por las traiciones, los códigos, también el me como unos años para no entregar a otro, porque me protege. Bueno, a la vez, justamente, una gran traición que tuvo la barra brava de Boca fue la del abuelo, que estuvo prófugo de la justicia. En realidad, tenía una orden de detención y estaba en un predio de Banfield, creo, ¿no? Viendo cómo entrenaban los juveniles de Banfield. Y cuando cae toda la primera línea, la fuerza de choque que tenía la barra brava, y cae el abuelo también, cuando allanan Banfield, él los termina entregando. Yeah. Justamente habían disparado contra un micro con hinchas o barras de River y habían matado dos. Mm. Y bueno, y se terminan entregando. Así que la historia de la barra de Boca está atravesada también por traiciones y por estos códigos, ¿no? Tal vez sus predecesores, que fueron justamente Diceo y Martín, estaban con esa idea de no traicionar, ¿no? Sí. Vaya uno a saber. Lo cierto es que Boca muy mal, me parece que el equipo siempre le quedó grande a Ibarra. Y ahora hay varios rumores. Uno que viene el ruso Zelinski, ¿sí habrá? Oh, es lo más divertido, el humo. Zelinski, ¿no? Zelinski, sí, el ruso Zelinski. Ojalá, mientras, creo que ya va siendo momento, mientras Ibarra deje de dirigir, Es más, creo que es algo que ya, por supuesto, lo excede a él. Él va a querer irse con, no sé, con los tapones de punta, con las botas puestas. Hay un montón de frases para decir. Él parece que se quiere ir a su manera, digamos. A la vez se nota que lo está sobrepasando. No hay ningún tipo de criterio a la hora de hacer cambios ni de nada. Está todo muy, muy en evidencia. Así que ya me parece que es momento de que tal vez haya una mano dirigencial ahí para decir, hasta acá llegaste. Pero bueno, yendo a los rumores, uno de los rumores que andan por ahí dando vueltas es que más allá del resultado de este sábado contra Olimpo por Copa Argentina, que sería el último partido de Ibarra, y que están ganando unos días para comunicarse con algún otro DT. Ah, acá hay fecha FIFA, ¿no? Por ahora eso es fecha Copa... FIFA, claro, mañana es el festejo de la selección contra Panamá en la cancha de River. Nada. Así que no vamos a tener fútbol oficial de la Liga Profesional de Fútbol ni de ninguna de sus divisiones, creo. Ahora me entró la duda, pero vamos a tener Copa Argentina, eso sí. ¿Y el femenino no juega? El femenino me parece que juega, no sé si hay horario. Si me das un minuto, te averiguo. ¿Sabes que vi el femenino el otro día con Belgrano? Han vendido muchas jugadoras. Sí. Boca tiene un equipo que no tiene el mismo poderío que tenía, que pasaba todo el mundo por encima. Le costó ganarle a Belgrano a los 30 minutos del segundo tiempo, hizo el gol más o menos. Sí. Una cosa, uno extraña mucho, tenía una jugadora, Yamila Rodríguez, sí. Bueno, otras dos o tres en el medio que también la rompían. Y bueno, ahora no. Hay mucho. Sí, Lorena campo. Benítez también, que Lorena está jugando. ¿Dónde está jugando? Tuvo una lesión y después, cuando volvió, la vendieron a Brasil, me parece. Creo que está Lorena Benítez está jugando con Yamila Rodríguez. Fue hace más de un año Lorena Benítez. Sí, y ya hace, creo que de mediados del año pasado, que ya está en el exterior. La otra, hay una defensora que era muy buena. Quiñones. Se fue Quiñones. Quiñones se retiró. ¿Se retiró el fútbol? Sí. Bueno. O se me están cruzando tal vez los nombres, debería ahí chequear un poquito más. Pero no juega, jugando, eso desde ya, porque había empezado una carrera, era Quiñones, o no sé si se me están cruzando algunos nombres, pero había empezado a ser ayudante de la selección, en el cuerpo técnico de la selección. Dato para cerrar el femenino, Boca está puntero junto a Guayurquiza y San Lorenzo, sí. Los tres con 10 puntos. Este sábado 25 a la 1 de la tarde contra Huracán. ¿Qué? En Parque Patricios. ¿Y cómo andan las FEMA gallinas? El equipo de River, no lo veo en la tabla, está noveno con 6 puntos. Ah, está bien. Está a 4 puntos. Y más que eso, lo que se puede esperar. Bueno, dale, ¿qué tenemos? ¿Vamos al cine? Vamos al cine. Hoy tenemos una opción alternativa a la cartelera comercial, porque tal vez, bueno, no tienen ganas de ir y poner unos buenos pesos para ver alguna de las películas que recomendamos. Así que no solo traemos alternativa a la cartelera comercial, traemos una alternativa dentro de una sala de cine, lo cual se celebra, y no solo eso, es una alternativa gratuita también. Así que vamos a hablar del ciclo, el cultural de culto, que se está dando en el Centro Cultural San Martín, que por ahora va a durar, va a tener lugar jueves y domingos de marzo y algunos de abril todavía. Los horarios se van a ir actualizando y, como dije recién, la entrada es libre y gratuita y se reserva a través de la página del Centro Cultural San Martín. Tomen lápiz, papel, lapicera, en su celular, donde sea, elculturalsanmartin.ar, elculturalsanmartin.ar, ahí entran al, como dije recién, el cultural de culto, el ciclo, el cultural de culto, y ahí van a poder ver cuáles son las películas que se están dando, y les va a aparecer el formulario para inscribirse. ¡Ojo! Se pueden inscribir a las películas solamente 48 horas antes, o mejor dicho, a partir de las 48 horas antes de que se dé la película. Por ejemplo, entraste hoy y querés ver una película que van a dar de acá 2 semanas, no vas a poder. Ajá. 2 días antes habilita el formulario y ahí te anotás, te inscribís y tenés tu entrada reservada. Les aviso, ahora les vamos a dar dos recomendaciones para este fin de semana. Les aviso, vuelan las entradas. Así que estén atentos, y una ya la pueden sacar en este momento. Así que vamos a ir de cabeza a hablar de esa película. ¿Qué sería para el viernes? ¿Pueden sacar ahora? Van a poder sacar para mañana jueves. Para está habilitado mañana. Desde anoche. Desde anoche. Así perfecto. Que mañana jueves lo que van a poder disfrutar es de... Vamos a hacer así a grandes rasgos y para ubicarnos un poquito. El ciclo de culto del Centro Cultural San Martín se está está proyectando películas musicales. Musicales bastante trascendentales para la historia del cine y sobre todo, principalmente, mejor dicho, para la historia del musical. Ya hablamos hace poquito de Cantando Bajo la Lluvia, un musical postmoderno, cuando hablamos de la canción, hablamos de cómo venía de alguna manera a no solamente a cambiar las formas de hacer y las formas de contar, sino también a reflexionar un poco sobre el cine en sí y los cambios técnicos a los cuales se somete, ¿no? Pero un par de décadas después, ya con el musical bastante más adentrado, llegó una película llamada Gris, del director Randall Kleiser, en el año 1978, la cual traía a una joven estrella, muy joven, que ya había brillado con Fiebre de Sábado por la Noche, tipo que al día de hoy se lo conoce muchísimo, al día de hoy sigue trabajando, que es John Travolta. Pero bueno, vamos, ya viendo una imagen de Gris, van a saber de qué película estoy hablando, pero de todas maneras vamos a contextualizar un poquito para que sepan de qué va la película que van a poder ver mañana en el Centro Cultural San Martín a las 20:45. Entren ahora a la página si ya saben cuál es la película y quieren verla, ¿eh? Entren ya mismo. Gris está centrada en el año 59 en un secundario donde Danny, el protagonista, quiere conquistar a Sandy, la otra protagonista, interpretada por Olivia Newton-John, actriz que falleció hace poquitos meses, y que inclusive estuvo bastante presente en los medios, por lo menos acá, de locales, acá de Buenos Aires, y se recordó muchísimo, bueno, sobre todo su primer gran papel, que fue Gris, fue esta película, ¿no? Pero bueno, volviendo, Danny, el personaje John Travolta, quiere conquistar a Sandy luego de que pasan un verano juntos, un verano de amores, de mimos y mucho romance. Pero luego, cuando empiezan las clases, cuando lo cruza en clase, Sandy se da cuenta que Danny es medio engreído, es muy bulinero, podríamos decir, ¿no? Hace bullying, es un tipo no muy correcto. Desde entonces, él va a tratar de cambiar para reconquistarla, ¿no? Sin dejar de lado algunas cuestiones o algunas actitudes, algunas masculinidades, me atrevo a decir, que lo llevan a relacionarse de buena manera con sus amigos. Es muy divertido, y siempre pienso en esta escena y me empiezo a reír, porque hay una escena de que cantan, cada uno, como en todo musical, o como en algunos musicales, mejor dicho, los protagonistas cantan y cuentan sus deseos, lo hacen a través del baile y demás. Y está tan contento el personaje de John Travolta, el personaje que mencionamos recién, Danny, está tan contento que le da un abrazo a un amigo. Y apenas le dan el abrazo, se terminan separando y los dos sacan un peine de su bolsillo y se empiezan a peinar el jopo. Como de alguna manera el abrazarse y el mostrarle el afecto a un amigo era un símbolo, era un signo de debilidad, ¿no? Y acá, bueno, podríamos hablar muchísimo de esto, de la construcción de las masculinidades en esta película en particular, sobre todo teniendo en cuenta que está centrada en el año 59 y demás. Pero bueno, es una escena muy divertida que me va a quedar hasta los últimos días en la cabeza. Pero para contextualizar un poco de la importancia de esta película, hasta los años 50, el cine era íntegramente hecho por adultos y hecho para adultos. En general, la representación de la juventud siempre se daba desde la perspectiva del adulto, donde el joven prácticamente era rebelde por capricho, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta que en el año 52 sale una película llamada Rebelde sin Causa, título irónico, claro, título irónico también, porque si vemos hay un millón de causas, si vemos la película, para que el muchacho tenga cierto grado de rebeldía. Y a partir de acá se empieza a pensar en la juventud como un sujeto de consumo también. Che, estos chicos van a ir a ver la película. Estos chicos van a comprar un disco. Todo esto subido al ascenso, inclusive, de Elvis Presley en su momento. También, otro aspecto para trazar un paralelo. Elvis Presley, el personaje de John Travolta, Danny, es directamente... es un pastiche Elvis Presley, no sabemos si es un homenaje, si es una parodia, pero tiene el mismo pelo, baila igual, la música que canta es similar. Pero bueno, a partir de todo esto se empieza a tomar a la juventud como si fuese, como lo que era en su momento y como lo que es hoy en día, un mercado gigante, un mercado enorme. ¿Qué sucede entonces? Años después llega Gris. Llega esta película que habla de la, que habla y pone en centro la juventud, inclusive comparando, por ejemplo, con Rebelde sin Causa. En Rebelde sin Causa tienen los adultos, los padres de los protagonistas, tienen muchísimo protagonismo, tienen muchísima escena, tienen una representación muy clara cada uno de ellos. En Gris no. En Gris directamente la figura del adulto está suprimida. Si aparece algún docente, por ejemplo, es objeto de burla. Directamente nos presentan una película que es por y para jóvenes. ¿De qué año es? ¿70 y algo? La película Gris es del año 78. 78. El tema es que está ambientada en el año 59. Claro. No es casualidad, porque toma la misma década también que Rebelde sin Causa. Hubo un cambio ahí en esta idea de tomar a la juventud como sujeto consumidor, ¿no? Uh-huh. A partir de acá, bueno, nos metemos un poco en la historia. Hablamos recién la necesidad que tiene cada uno de la necesidad que tiene Danny como protagonista de cambiar para agradarle a otra persona, pero a la vez de mantener una identidad para mantener un grupo de amigos también, ¿no? Para hacerse respetar de alguna manera. Y acá es donde entra también la juventud. O el joven, la joven, como eje temático de la película. Porque esencialmente el tema principal de la película es la identidad. El tema principal de Gris es encontrar una identidad. Saber qué soy. Si soy A, si soy B, si soy las dos. Y es algo que, llevándolo de la juventud, lo podemos trasladar al día de hoy. Y va a ser completamente atemporal, va a seguir siendo atemporal y lo va a hacer siempre, porque es una etapa en la cual los jóvenes en la adolescencia construíamos quién queríamos ser y explorábamos y jugábamos y mirábamos y así también nos frustrábamos en esos años. Sin ir más lejos, hay la escena más recordada de la película, que es sobre el final. Hay algo muy interesante respecto a esto de la identidad, o del cambio de identidad, o de definir la identidad, que inclusive en el póster de la película, un poco, entre comillas, lo spoilean, ya que hay una especie de giro, ¿no?, en cada uno de los personajes. Como que, entre comillas, comprenden qué es lo que tienen que ser para agradarle al otro, cantando la canción "You are the one I want". O sea, tú eres a la persona que quiero. Así que bueno, sin hablar mucho más de la película, no solamente esto lo vemos, hay un montón de temas para hablar de Gris. No solamente esto lo vemos a través de los protagonistas, hay otros personajes. El personaje de Riz, una chica que queda embarazada, también es objeto constantemente de prejuicio. Entonces ahí tenemos también cómo apelar a la juventud que está teniendo otro tipo de vivencias, tal vez un poco más duras y demás. No es solamente esto, sino también, bueno, lo que hablamos antes, la parodia u homenaje a Elvis, la figura del adulto suprimida, o representada como objeto de burla solamente para una generación en maduración. Así que, insisto, mañana, Gris, Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná, reciben ahora mismo su entrada por internet, es gratuita, van a ir a disfrutar de un excelentísimo musical, inclusive para mí bastante superior a Fiebre de Sábado por la Noche, más que por esa película conocimos a John Travolta, ¿no? Y bueno, nos quedamos con poquito tiempo, pero otra pequeña recomendación: el domingo van a estar proyectando otro musical, Moulin Rouge, de Baz Luhrmann. la cual van a poder conseguir sus entradas. La van a estar proyectando este domingo a las 8:30, este domingo 26 a las 20:30 horas. Las entradas desde el viernes a las 8:30 las van a poder sacar, también completamente gratuita, también en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná. Para hablar rápidamente de la película, este Baz Luhrmann es un tipo que siempre hizo cine de autor dentro de estudios, no dentro de la industria. Nos lleva a fines del 1800 a una París donde vale todo de alguna manera, y lleva ese concepto de que vale todo, ese concepto de libertad, lo lleva inclusive hasta lo estético y hasta lo sonoro, ¿no? A lo musical. En el año, vemos una película que está ambientada casi en el año 1900 y suenan canciones de David Bowie, de Elton John y demás. También Moulin Rouge, una película muy reconocida, un musical muy reconocido, del año 2001, de un director que al día de hoy sigue haciendo un cine de autor bastante, bastante interesante de ver, como por ejemplo fue, y acá la podemos unir también con Gris, fue la película Elvis el año pasado, posiblemente una de las una de las mejores biopics que se estrenaron en el último tiempo, ¿no? Biopic y musical, la verdad, una gran película. Así que recordamos, mañana Gris, 20:45, ahora mismo pueden reservar sus entradas gratuitas. El domingo a las 20:30 horas, Moulin Rouge de Baz Luhrmann, ambas en el Centro Cultural San Martín. Entran a elculturalsanmartin.ar, ahí van a encontrar toda la información y cómo reservar su entrada gratuita. Bueno, buenísimo lo que trajiste hoy, buenísimo, Camilo, y rápido. Volando, Moulin Rouge, volando, volamos. Bueno. El tema es que Gris me lleva, con Gris empiezo a volar. Está yo. Bien, buena película. Bueno, mirá, me acaba de llegar un comunicado de la legislatura, mañana se va a tratar un proyecto de un nuevo espacio verde en el barrio Santa Rita. Pero lo que seguro que a vos te va a interesar es que van a ver si mañana nominan personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de los deportes a Lionel Sebastián Scaloni, entrenador del seleccionado. Es un proyecto del diputado Roy Cortines. Mirá las cosas vos. Que está la legislatura, en las boludeces, diría alguno, pero bueno, está bien, está, no, muy bien, a mí muy me bien. Gustaría que me declaren insoportable ilustre. Nos vamos, agradecemos, gracias Paula, nos vamos escuchando Panorama Imán, nos lo mandaste, vos lo escuchás, chau, hasta la semana que viene. Los días pasan volando, pero un minuto pasa despacio, la niebla vuelve en mi cuerpo. No puedo ver ni mis propios dedos frente a mi nariz. Los días pasan volando, pero un minuto pasa despacio. La niebla esconde el camino, es imposible ver dónde piso. No, ya no, no hay chances de que vuelva a ser lo mismo. No. Ya es otro el panorama. Sin cuerpo y a una nueva forma de ver el tiempo. Los meses pasan volando.